la semana, ganándome el pan con mi sudor. Pero el fin de semana me gusta anestesiarme con licor, tomarme un trago con mis amigos y unas amigas hasta el amanecer. Ya llegó el viernes, hoy es mi día, y hasta el domingo no pienso aparecer. Y que esta noche no me esperen en mi casa, porque hoy me voy de fiesta, porque hoy me voy de farra. Tengo derecho a las mujeres y al alcohol. Por ahí alguien me dijo que el que peca y reza empata. Alguien me dijo que el que peca y reza empata. Trabajo en la semana, ganándome el pan con mi sudor. Pero el fin de semana me gusta anestesiarme con licor, tomarme un trago con mis amigos y unas amigas hasta el amanecer. Ya llegó el viernes, hoy es mi día, y hasta el domingo no pienso aparecer. Y que esta noche no me esperen en mi casa, porque hoy me voy de fiesta, porque hoy me voy de farra. Tengo derecho a las mujeres y al alcohol. Por ahí alguien me dijo que el que peca y reza empata. Alguien me dijo que el que peca y reza empata.